¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esta grabación la llevo a cabo este día miércoles con el apoyo de mi nieta Danielita. Quiero platicarles de la esperanza que tienen los familiares de miles de desaparecidos aquí en nuestro país. Conste, no solamente son los de Ayotzinapa, son miles de desaparecidos que tienen la esperanza de ser escuchados por el Papa con motivo de la visita que hará a nuestro país. Hay que entender ciertamente que el Papa no es autoridad mexicana para que les resuelva el problema, pero si él dice, y sus representantes en México, que va a traer un mensaje de esperanza, bueno, yo creo que él, como cristiano, como líder de la Iglesia Católica, está en el deber ineludible de escuchar a los que sufren, a los desesperados, a los angustiados, y estas personas pasan por momentos terribles, terribles, dolorosos, que tal vez muchos de ustedes, tal vez millones y yo, no comprendemos en toda su magnitud, porque no hemos resentido la desaparición de un ser querido. Unos víctimas, a lo mejor, de la delincuencia, y otros de agentes del gobierno, de las fuerzas armadas, llámese soldados, marinos, policías federales, policías estatales. Ahí está el caso reciente de Veracruz, donde 5 jóvenes fueron levantados por policías del estado. Y bueno, yo a veces ya no encuentro palabras para criticar, para decir, debemos de exigir. Ya es la segunda o tercera ocasión que los padres y familiares de desaparecidos han intentado hablar con el Papa y les ha sido negada una audiencia. Ojalá ahora, con motivo de su visita a México, no interfiere el gobierno de Peña Nieto, no obstaculice la posibilidad de que sean escuchados. Pero además, en esto está de por medio la Compañía de Jesús, de la que es integrante el Papa Bergoglio. Es la Compañía de Jesús la que está haciendo las gestiones para que estos sean recibidos. Yo quiero leer algunos párrafos de el número 2047 de la revista Proceso, que contiene cosas muy interesantes. Obvio, no voy a leer todo. Dice: organizaciones defensoras de los derechos humanos, en apoyo a los familiares de los desaparecidos del país, gestionan una reunión privada con el Papa Francisco, quien vendrá a México en este mes que está ocurriendo. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa intentaron algo similar en Estados Unidos cuando Bergoglio visitó ese país el año pasado, pero no lo consiguieron. Pese a la intercesión de la Compañía de Jesús, a la cual pertenece el pontífice, y aun cuando el asunto no es ajeno a la agenda papal, la burocracia vaticana sigue sin dar respuesta. Desaparecidos, el Papa sigue sin responder. Yo insisto, y lo diré las veces sea necesario, si el Papa dice que trae un mensaje de esperanza, es su deber cristiano, religioso, escucharlos. Ratifico, él no es autoridad de ninguna estructura del gobierno mexicano para resolver un asunto tan delicado, pero sí para darles un mensaje de, yo diría, de aliento, de esperanza, para que sigan luchando hasta que sepan qué pasó con sus seres queridos. Yo no sé si estén muertos, si estén vivos, pero que se sepa de ellos, que sepan eso que es la verdad y la justicia. A mí de veras que esto pues me lastima, me duele mucho. Voy a leer algunas cosas para no cansarla a usted. dice, con un enfoque de derechos humanos y por considerar prioritario el grave problema de los desaparecidos en México, la Compañía de Jesús realiza gestiones a fin de que el Papa Francisco, durante su viaje al país el próximo mes, tenga una audiencia privada con familiares de los miles de víctimas de desaparición forzada. Vuelvo a aclarar, no es nada más del caso Ayotzinapa, de los miles de desaparecidos. Y yo, pues de verdad que me da gusto que la Compañía de Jesús tome en sus manos las gestiones para que el Papa escuche. Obvio, no va a recibir a 30, 40, 26 mil personas, pero una comisión, eso sí, que impidan que se contamine, que no vaya la señora Wallace, que no vayan dos, tres o cuatro que le están haciendo el juego al gobierno de Peña Nieto y que tratan de fragmentar, tratan de dividir a estos para a los padres, a los familiares. No, que vayan los auténticos representantes, los que sean verdaderos interlocutores. No permitan que esto se manche con la presencia de esta señora Wallace y de otros sujetos perniciosos. Quiero dar lectura a algunas cosas, no a todos. Mire, dice, por ejemplo, en nuestros servicios, dicen los que manejan los Centros para la Defensa de los Derechos Humanos de la Compañía de Jesús, dice, en nuestros servicios, como defensores de derechos humanos, hemos visto que estos familiares son los peor atendidos por las autoridades. Son gente muy pobre que se está acercando a nuestros centros de derechos humanos en busca de atención psicológica y jurídica, sobre todo al Centro PRO. Además, el de los desaparecidos es un problema de gran magnitud, dicen los jesuitas. Se habla de 26,000 a nivel nacional. Son muchísimos. Y casos como el de Ayotzinapa se están replicando en otras partes, como los 5 jóvenes recién desaparecidos en el estado de Veracruz, que al parecer también fueron entregados por la policía, a una banda de narcotraficantes. Para la Compañía de Jesús, el problema de los desaparecidos es una prioridad. Le preguntan a uno de los dirigentes de la Compañía de Jesús, al sacerdote Cobo, a Lira Rugarcia, y le dicen, ¿en qué puede ayudar a los familiares tener un encuentro con el Papa? Y la respuesta es, a estas familias se les ha querido acallar y cansar con el fin de que todo se olvide, pero pese a todas las presiones en su contra, han logrado que estos crímenes se mantengan a la luz pública. El Centro PRO, junto con otras organizaciones, logró que el caso Ayotzinapa fuera tomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justamente para que no quede impune, dicen los representantes de la Compañía de Jesús. De manera que un encuentro con el Papa iría en la misma línea de derechos humanos. Serviría para que el problema de los desaparecidos no se olvide. Él, o sea, el Papa, les podrá dar ánimo a los familiares para que continúen en su lucha. El Papa quiere tocar esa llaga durante su visita, más que convivir con políticos en recepciones palaciegas. Me salto, hay párrafos muy interesantes, pero quiero tocar yo lo medular. El Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, formado por 35 colectivos, también pide un encuentro con el Papa. El pasado 9 de diciembre hizo pública una carta dirigida a Bergoglio en la que dijo, solicitamos un espacio donde hablemos con usted y le digamos que somos familias que diariamente luchamos con la esperanza de que pronto regresen los nuestros, las nuestras, que sin la fe nuestra búsqueda no tiene sentido. Somos miles por todo el país que buscamos y no nos cansaremos hasta encontrarlos y encontrarlas. Continúa la carta, dice, esperamos con mucha ilusión su venida porque queremos escuchar su mensaje de esperanza que aminore el dolor y la angustia que vivimos desde que nuestros familiares no están con nosotros, con nosotras. Queremos que su mensaje, se refieren al Papa, nos aliente a quienes luchamos por la verdad y la justicia. Necesitamos una luz para fortalecernos y no permitir que el corazón nos reviente, fíjese, nos reviente de tanto extrañar a nuestros amados desaparecidos. Híjole. Dice, a su vez, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres entregó a la Nunciatura una solicitud de audiencia con el pontífice firmada por 932 personas aglutinadas en 27 organizaciones civiles. En esa carta reconocen la inédita sensibilidad del Papa hacia las víctimas y narran así sus penas con sus desaparecidos. Dice, cada hora de ausencia nos preguntamos, ¿quién les ayudará si tienen hambre, sed, frío o miedo? Estas preguntas sin respuesta nos tienen en constante dolor y solo la fe en el Dios de la vida nos anima para continuar caminando por el derecho a la verdad y a la justicia. De veras que esto es conmovedor. Luego dice, hoy, amado Padre Francisco, reconocemos en ti al buen samaritano que puede curar nuestras heridas. Tu llegada a esta dolorida tierra es un signo de esperanza, es la respuesta a nuestro clamor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ay, de veras que uno se le hace este nudo en la garganta cuando lees esto. Dice, los padres de Ayotzinapa llevan más tiempo tratando de tener una audiencia con Bergoglio. En septiembre pasado viajaron incluso a Estados Unidos para encontrarse allá con el pontífice, pero no tuvieron éxito. Ahora que viene a México, lo intentan nuevamente con la ayuda de la Compañía de Jesús. Aquí dice, y siguen los jesuitas diciendo, queremos que en esa reunión con el Papa hay una representación de los familiares de Ayotzinapa, así como de otras organizaciones de desaparecidos. Y en este esfuerzo están además coordinándose organizaciones no gubernamentales, universidades y grupos de derechos humanos. No es una bandera solo de los jesuitas, es una bandera de todos los que luchan, y yo soy, me encuentro ante ellos, porque se sepa la verdad, porque haya justicia. Dicen, ¿qué tan preocupado está el Papa sobre este tema? Le preguntan a uno de los directivos de los jesuitas, y dice, mucho. No olvidemos que él fue la primera autoridad eclesiástica que denunció la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en dos audiencias públicas en el Vaticano, y alude a la audiencia general del 19 de octubre de 2014 en la Plaza de San Pedro, cuando Bergoglio les dijo a alrededor de 30,000 fieles, quisiera hoy elevar una oración y traer cerca de nuestro corazón al pueblo mexicano que sufre por la desaparición de sus estudiantes. También los jesuitas aluden a la audiencia del siguiente 12 de noviembre, cuando el pontífice volvió a externar su dolor y dijo así, entre comillas, viene, por lo que legalmente es una desaparición, pero saben que es el asesinato de los estudiantes. Esto lo dijo el Papa, no lo están diciendo los directivos de los jesuitas en México, lo dijo el Papa allá en Roma. Estas muertes atroces, recalcó, hacen visible la realidad criminal que existe detrás del tráfico y comercio de las drogas. Su encuentro con los enfermos, ahora que esté aquí en México, en un país donde el sistema de salud es injusto, es tocar una llaga. Convivirá en Chiapas con los indígenas, quienes siempre han sido explotados y representan una llaga más. Otras dos son los migrantes y los presos, con quienes estará en Ciudad Juárez y también va a Michoacán, que representa la llaga de la violencia y el narcotráfico. Con la pura visita a estos lugares, el Papa ya nos lanza un mensaje, dijeron los jesuitas, uno de ellos. Aquí están los nombres de los dirigentes de la Compañía de Jesús en México, que están luchando porque el Papa los reciba, porque claro, pues Norberto Rivera, otros están calladitos, aliados del régimen, aliados de Peña Nieto, ¿para qué molestar al Papa, no? Pues si para eso está el Papa también, para escuchar a esta gente que sufre, venir a hacer recorridos con acarreados, porque aquí en Morelia, pues al estilo PRI, cada parroquia va a llevar sus acarreados. No, que vaya donde está el dolor. Si no va, por lo menos que escuche a quienes sufren, a quienes tienen roto su corazón. Mire, aquí la entrevista que les hacen a Sergio Cobo, que es el director de la Fundación Loyola de la Compañía de Jesús, es el que hace estas declaraciones, no las hace cualquier sacerdote. También habla Lira Rugarcia, también habla el sacerdote Cobo. Yo ya no le sigo porque de veras que esto lastima. Ojalá el Papa no se deje convencer por el régimen de Peña Nieto y que los escuche. Obvio, pues que no va a escuchar a los 26,000, 30,000+, pues eso es imposible. Pero una representación genuina, auténtica, que no esté infiltrada por gente de Peña Nieto, pues que sí los escuche. Si no, qué decepción para esa gente, de veras, créamelo. Será una gran decepción y de nada servirá la visita del Papa más que para posicionar a Peña Nieto y a los gobernadores de los estados a donde va a ir. Si es un verdadero vicario de Cristo, que vaya a donde están las llagas, donde están los corazones destrozados. Y hablando de otro tema, para ya no cansarlo a usted ni a mi nieta Danielita, quiero dar lectura a un comunicado muy interesante. Es de la agencia APRO, Ciudad de México. Matthew Heinemann, director del documental Tierra de Cárteles, Cartel Line, aseguró que la tensión tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y su relación con los actores Sean Penn y Kay del Castillo ha estado del lado equivocado. El tema no es Sean Penn, no es El Chapo, que incluso en la entrevista con el actor reconoce que nada cambiará cuando él no esté. El tema es el sufrimiento de los mexicanos, la corrupción que permite operar a los cárteles con impunidad, el ansia de droga de Estados Unidos que alimenta esa violencia, esa guerra, señaló en entrevista con la agencia AP, me refiero a Matthew Heinemann. De eso es de lo que la gente debería estar hablando y estoy contento porque nuestra película se sitúe ahí, añadió el realizador neoyorquino. Sobre Tierra de Cárteles, nominado al Oscar, subrayó que la apuesta es por contar la realidad del crimen organizado desde adentro, poniéndole cara humana a la violencia y llegando a lugares que ni él mismo se hubiera imaginado. Se trata de una historia de dos movimientos civiles armados a ambos lados de la frontera México-estadounidense, donde el espectador puede ver, como nunca antes, un laboratorio artesanal de metanfetaminas dirigido por un hombre con uniforme de policía, pues claro, y escuchar los gritos desgarradores de un centro de tortura regenteado por aquellos que se habían levantado contra los abusos de las mafias y la ineficacia de las autoridades. El documental, el tercero de Heinemann, es una producción mexicana-estadounidense narrada en inglés y español. Entre sus productores ejecutivos se encuentra Catherine Bigelow, la primera mujer ganadora del Oscar a la mejor dirección. Y entre sus múltiples reconocimientos se destacan los premios al mejor director y a la mejor cinematografía en el apartado documental en el Festival de Cine de Sundance de 2015. Con una espléndida fotografía y secuencias cargadas de acción que parecen más ficción que realidad, Tierra de Cárteles mete al espectador en la piel del veterano de guerra Tim Naylor Foley, líder de un grupo de paramilitares estadounidenses, el Arizona Border Recon, que captura a inmigrantes indocumentados y lucha contra los cárteles, y también en la de José Manuel Mireles, un doctor ahora encarcelado que se alzó en armas en Michoacán, en el occidente de México, para librarse de los Caballeros Templarios, un cártel que durante años extorsionó y sigue extorsionando, violó y asesinó a muchos inocentes, según el despacho informativo. En cierto sentido, es la historia de un determinado momento en Arizona y Michoacán. En otro es una historia atemporal que hemos visto desarrollarse en muchas partes del mundo cuando ciudadanos que se sienten abandonados por sus gobiernos y en manos de criminales deciden luchar, indicó Heinemann. Y lamentó que a más de un año del rodaje, la tranquilidad que auguraban algunos michoacanos en la película y de la que presumen hoy las autoridades mexicanas no se ha hecho realidad. Los secuestros continúan, la violencia continúa, esa es una de las tragedias de esta historia. Diferentes actores haciendo las mismas cosas, como dice el cocinero de las metanfetaminas en la película. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Y confía en que la nominación al Oscar contribuya a que el documental sea visto por más personas e incentive el debate sobre cómo romper el círculo vicioso de la violencia, la corrupción y la impunidad. Para que vea usted esto visto por otro productor, por otro director norteamericano. Yo les agradezco su tiempo por escucharme y a mi nieta Danielita por ayudarme y muchas gracias.